nuestro invitado de hoy. Ocho trece minutos, escuchábamos a Héctor Hernández de la familia de cantantes y artistas araureños, nuestros del patio. Bien, tenemos ya en la línea telefónica a Diolegdi Páez. Ella es productora de café de Chavasquén, en Portuguesa, zona por excelencia cafetalera, directora de los rubros café, cacao y tabaco de Fedeagro. También es presidenta de la Asociación de Productores de UNDA y es abogada. El tema, la situación actual del sector cafetalero. Muy buenos días, Diolegdi, para Visión Agropecuaria Radio. Un placer tenerte con nosotros esta mañana. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, por aquí tenemos que dice que en 15 años la producción de café ha caído un 36% y la merma se ha agudizado a medida que se mantiene la recesión económica en nuestro país. Los productores señalan que se importa mucho café de mala calidad a precios más bajos, entre 40 y 50 dólares por quintal. Y esto impacta la calidad y los precios del café nacional. Pues la caficultura pues, no está exenta de estos problemas que atraviesa la producción agrícola nacional. Está asfixiada por los altos costos de los insumos, la falta de créditos bancarios y ahora con la falta de gasoil y la economía con 7 años consecutivos en recesión. ¿Qué hace la gente de Fedeagro? ¿Cómo apoyar a los caficultores hoy en Venezuela? Bueno, históricamente Venezuela produjo en su época hasta el 2006 aproximadamente 1.800.000 quintales de café. Hoy, con la triste realidad, estamos alrededor de los 380.000, 450.000 quintales de café en Venezuela. En estos momentos el productor pasa por una de las etapas más difíciles, que es pues conseguir un mejor precio para seguir manteniendo su finca en cada rincón de Venezuela. Está más o menos alrededor un quintal de café de $80, eso no compensa la realidad de los costos de producción actual en este momento, y esa es una de las luchas que se han emprendido en este momento, de que el café debe costar o deben pagarnos el gobierno nacional y las empresas que compran, que tienen el monopolio de la compra del café en este momento, deben reconocer lo que vale producir un quintal de café. Extraoficialmente se conoce que el gobierno ha autorizado a algunas empresas en Venezuela para traer café verde de otro país para competir deslealmente, aún habiendo inventario de café venezolano. Nosotros apenas terminamos una cosecha cafetalera, ahí tenemos productores en la zona del oriente del país que en estos momentos aún están descosechando café, en la zona de Santa Ana de Trujillo también. Son otros ciclos que se cumplen en otras fechas, que van ellos progresivamente agarrando café. Aquí mismo en la parte de Omucaro del estado Lara aún hay zonas, pequeñas zonas, pero hay zonas que aún también están por los cambios climáticos, por el tipo de altura, están aún descosechando café. Entonces, esto no se ha considerado las compras de café privadas en este momento en las zonas de acá de Portuguesa y del área específicamente, son los marcadores del precio. Hay grupos específicamente, sin nombrar a ninguno de ellos. Entonces, pero dicen el café hoy vale $60, el café hoy va a valer $80 porque tenemos no sé cuántos sacos de no sé cuánto de tal país para mezclar con café venezolano. Entonces son cosas que el gobierno debe regularizar, que el gobierno debe de revisar. O sea, ¿por qué seguir maltratando al productor de café que ha sido duramente golpeado en estos últimos tiempos sin algún apoyo financiero? Prácticamente el productor de café quedó en el aire, sin apoyo financiero, sin auxilio en la parte de los insumos agrícolas, que los insumos en estos momentos no tienen ningún tipo de subsidio, como lo venían trayendo, y el productor no se preparó para eso. Entonces, cuando empieza a tener un capital debido a los precios del café, porque el precio del café hasta el año pasado, el mes de noviembre, se estuvo pagando alrededor de los $150 y eso bajó la mitad del precio prácticamente. Entonces hoy nos pagan solamente $80 el café. Y quién está, y la pregunta también, ¿quiénes han autorizado en el centro del país y aquí mismo en las zonas, las principales ciudades del país, a traer café molido a los anaqueles venezolanos? Tú te encuentras con un café brasileño que compite con un precio de café venezolano a más bajos precios. Ese es un tema ya de consumidor. Entonces, ¿a dónde es revisar dónde está el nudo crítico? Porque no es el productor quien tiene el beneficio en ese momento de esa ganancia o esa rentabilidad. Producir un quintal de café hoy cuesta $120 aproximadamente, sin ninguna rentabilidad debido al proceso inflacionario que vivimos en Venezuela, o sea, altos fertilizantes, el obrero, el que te ayuda en la finca, cada día te pide más, exige más, porque la comida está a altos costos, herbicidas a altos costos, o sea, todo es un sistema dolarizado para el cual no estaba preparado el caficultor venezolano, y los que estamos aún sobreviviendo, los caficultores sobre todo de la zona del estado Lara y del estado Portuguesa. Bien, conversamos con Diolegdi Páez. Ella es directora de Café, Cacao y Tabaco de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Diolegdi, los niveles de producción por hectárea entonces están sumamente bajos. ¿Cuánto es el rendimiento promedio de un caficultor? Y quiero también que me deje algunos números en relación a la cantidad de caficultores. En alguna oportunidad, hace muchos años, la familia, o sea, la cantidad de caficultores trabajando en este rubro pasaba de 100.000 en Venezuela. Confírmame pues si es así. Y quiero saber también cuántas hectáreas en estos años pues se están trabajando con café. Bueno, mira, el número de familias ya que estamos trabajando con el café en Venezuela, eso ha bajado más de la mitad. Estamos hablando alrededor de unas 40.000 familias en el país, de que estemos ya inmersos y aún aguantando esta terrible situación del café en Venezuela. El productor vino desde que empezó estas variantes de precios, que en algún momento no compensó nunca, en ningún momento siempre había traída de café importado para competir con el café venezolano, con los precios del café venezolano. Eso hizo que el productor de café migrara a otros rubros, y eso dejó pues a las zonas productoras de café con aproximadamente la mitad de los productores, donde migraron a hortalizas, otros migraron a la parte del cambur, ganadería. Ahora, Diolegdi, el productor últimamente, cuando ve que un rubro pues no le está dando lo suficiente o el precio baja, o aumenta su producción o cambia de rubro, ¿verdad? Sí, en este sentido, no ha sido posible tampoco aumentar la producción. ¿Cuánto era o cuánto es lo ideal de producción por una hectárea de café? Por una hectárea, lo ideal sería, nosotros hemos visto aquí en la zona de la montaña, en algunos caseríos en específico, que hay productores que te han agarrado 50 quintales de café. En la zona de Lara, de Villanueva, parroquia Villanueva, hay productores que te agarraban 50 y 60 quintales de café. Hoy esos productores, que eran llamados buenos productores y de alta rentabilidad, están en sobre los 30 quintales de café, debido a que tenemos un problema con la fertilización. No tenemos, o sea, realmente el pulmón económico del productor de café no da para nosotros fertilizar la finca a estos costos. Nosotros estamos pagando un quintal de café un saco de abono de 50 kilogramos, una fórmula completa, alrededor de los $35 y $40 el saco de fertilizantes. Son fórmulas completas que son las que te ayudan a llenar el grano, a que el grano salga pesado, a fortalecer pues el grano en la mata de café para tener mejores rendimientos y que puedas tener rentabilidad. Los pequeños productores, te hablo de que un productor pequeño pudiera estar agarrando 5 sacos, 3 sacos de café en una hectárea. Entonces son cosas que es la que allí es donde están esos nudos críticos, es que el gobierno nacional debería revisar que lo que no dejar esto libre, dejar esto a lo que pueda pasar, a como están muchas cosas en el país. Tenemos una situación de calidad de café este año que no se ofrece una de las mejores calidades de café, por el problema también que nos afecta muchísimo el combustible. En la zona alta el combustible es deficiente, aún acá en la zona donde me encuentro, pero tenemos una mínima distribución que ha ayudado a aliviar el problema a los productores y que se le garantiza al productor de cafetalero un litraje en cierto tiempo, ¿verdad? A través de las asociaciones de productores, una de las cuales yo represento, a través de la empresa PACA y a través de grupos organizados por los consejos comunales que donde se auxilia al productor con eso, con 50 litros de gasolina, pero eso tampoco soluciona el problema, porque es cada cierto tiempo. El problema del gasoil, que también no tuvimos el gasoil suficiente para sacar la mejor calidad de café, porque las secadoras de café que trabajan es con gasoil. Entonces una cadena de problemas que allí es donde hay que, el llamado es al gobierno nacional a sentarse con los productores a buscarle la solución a este grave problema y sobre todo al precio del café en estos momentos, que no puede seguir aquí una empresa privada en el país marcando los precios, que hoy un grupo tal diga el café hoy te va a valer, que es una empresa privada, va a costar $70 y va a costar, y entonces, pero ¿por qué? Dame una justificación, ¿por qué el café va a costar $70? Entonces... En comparación con el precio internacional, ¿estamos muy por debajo? Estamos en estos momentos por debajo, pero hablar de precios internacionales, eso es algo que en Venezuela primero no estamos cotizando en la bolsa. En la bolsa de café, claro. Sí, no estamos inmersos en la jugada, pues como se pudiera decir, de lo que es la cotización de la bolsa, de la valoración de las calidades de café, serían una serie de condiciones que primero... como el gobierno tendría que crear una política para mejorar las condiciones al productor para poder sacar calidades de café que puedan competir en otros países con el café venezolano. Entonces, más o menos el precio internacional oscila en estos momentos una banda de los 130 a los $150 el quintal de café a nivel internacional, pero sería una locura decir, no, vamos a marcar precio a través de la bolsa, cuando primero no estamos cotizando, no tenemos condiciones. El precio del café debe estar en este momento de ser pagado al productor de acuerdo a la realidad, a la inflación que vivimos. Revisar con la industria qué es lo que pasa, porque nosotros vemos que baja el café a nivel de los productores, a nivel del productor es el que paga aquí todo. Entonces baja a nivel de los productores y de ahí en adelante la cadena de comercialización, ¿dónde está el problema que se dice? No, pero es que el precio del café al consumidor está muy costoso, eso es lo que debemos cuidar. Entonces, pero es que igualito al precio del café al consumidor, tú sigues consiguiendo un kilo de café molido a $5, a $6, a $8, a $10, de acuerdo a la calidad o la presentación en los anaqueles venezolanos. Entonces, ahí sí no baja el café, pero sí baja el precio al productor de café, que somos los que estamos pagando la grave consecuencia de esta crisis en Venezuela. Bien, conversamos con Diolegdi Páez del sector café de la Federación Fedeagro de Agricultores de Venezuela. Pero él dice también que el café, el precio sube, es por los intermediarios. Mira, los intermediarios aquí vienen a auxiliar a los productores. realmente, porque aquí cuando la empresa privada que en estos momentos está rigiendo los precios de café en estos municipios de Portuguesa, Biscucuy, Chabasquén o Guarico o Sanare, de acá del estado Lara, cuando ellos dicen no compramos, se para la compra, no hay, el productor no consigue, queda huérfano, porque el gobierno no tiene puntos de compra de café en el país. Entonces el productor queda huérfano, y entonces ese intermediario viene a auxiliar, a ser como que el auxilio del productor en esos momentos, cuando el productor te baja con un saco de café desde acá de la montaña al pueblo a vender el café y consigues al intermediario para venderle un saco de café. Entonces aquí el problema justamente está este nudo que hay que revisar, es con la industria. Mejorar el precio del café al productor, porque no podemos seguir, o sea, cuando sentíamos un desahogo con los precios del café, que podíamos decir vamos a fertilizar, vamos a renovar los cafetales, vamos a hacer algunos resiembros, vamos a hacer algunas técnicas para mejorar los rendimientos y las condiciones en el café, entonces ahora el productor está de manos atadas porque no hay precio en este momento que tú puedes decir yo voy a salir a vender para comprar tantos sacos de abono o de fertilizante, porque no hay un precio justo en este momento que pueda pagársele al productor. Sin embargo, el consumo de café ha disminuido, ¿qué piensas tú? ¿O se mantiene por la presencia pues de todas estas marcas que uno consigue como nueva? Es como en el sector arroz, pues, que uno sabe que no hay producción de arroz o de harina de maíz, que no hay producción de maíz. Sin embargo, cada mes vemos nuevas marcas en el mercado de estos cafés y de estos arroces y harina. Aquí hay dos cosas. El consumo del café en Venezuela necesitamos para cubrir la producción nacional un inventario de 2 millones de quintales de café aproximadamente en Venezuela. En este momento no debemos olvidar algo que es un grupo de venezolanos, varios miles de venezolanos que emigraron a otros países y que eso causa una variante en el consumo. El consumo ha caído en un porcentaje, pero aún con la producción baja que se mantiene en Venezuela, alrededor de los 450 mil quintales, entonces podemos nosotros mantener parte de ese consumo, quizás llegar hasta el mes de julio o agosto con ese consumo nacional de café. Obviamente, como en todos los sectores, el consumo ha caído. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por una marca que compite, es por un precio. Si no es por una calidad, es por algo pues que pueda ser accesible al precio, al bolsillo del venezolano. Bien, muchas gracias, Diolegdi, encantado de que hayas estado con nosotros, hayas compartido pues tu tiempo y te agradecemos pues estos momentos. Diolegdi Páez, del sector café de Fedeagro. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, buenos días. Bien, así están las cosas en el mundo del café en Venezuela. Un cafecito y nos vamos.